desde la itinerancia, llevando la casa en la mochila. Conspirando desde los feminismos de Avia Yala. Creemos en los encuentros y en la experiencia. En las estrategias que le hacen frente a esta guerra. Están en todos lados, las creadoras, las que resisten, las que luchan. Las que sanan, las que conspiran juntas, las que tensionan, las que transforman. Las que rompen los pactos de silencio. Todas son complicidad e inspiración. Aquí comienza Nunca Más Solas. Comenzamos nuestro programa Nunca Más Solas desde Ciudad de México, un día muy caluroso. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, estoy feliz de volver a hacer radio, ese día que nos hacíamos. Quiero saludar a mi compañera Silvia. También, ¿cómo estás, Chibi? Bien, aquí disfrutando ya las últimas semanas que nos quedan en Ciudad de México. Contarles que estamos haciendo este programa en el contexto de un viaje maravilloso y muy intenso, como significa hacer un viaje, donde hemos podido conocer a hartas compañeras maravillosas, así que nuestra idea es ir compartiéndole este material a través de las ondas de internet para que sepan lo que se está haciendo en los diferentes territorios, las diferentes estrategias, los diferentes conflictos que están ocurriendo. Y cómo se van potenciando las redes también por este continente. Sí, la idea es también poder socializar las ideas, las acciones que están haciendo distintas compañeras y compañeros, para de alguna manera ser también inspiración, ir haciendo puentes, ir compartiendo ideas y conversando sobre lo que nos convoca en general. Sí. Y en este caso, hoy día estamos con un par de chiquillas de la manada de Jotas, una colectiva. Estamos con Emma y Kani. ¿Cómo están, chiquillas? Hola. Si quieren presentar más a fondo. Sí, claro. Bueno, yo soy Kani. Yo no soy de aquí, de la Ciudad de México, vengo de Madrid y tengo 2 años aquí. Y bueno, yo siempre, pues desde los 18 años, llevo militando en colectivos feministas y así. Y hice mi transición dentro del movimiento feminista. Y cuando llegué aquí, como que estaba un poquito perdido, desubicado y como que no me hallaba mucho en los espacios feministas. Y bueno, para mí fue muy, muy chido encontrarme con este colectivo de Manada de Jotas, como, pues, como poder construir desde otro lugar temas relacionados con los feminismos, con las masculinidades y así. Yo soy Emma, de la Ciudad de México, y también llevo como un rato en los feminismos y también intentando como construir la disidencia desde la disidencia sexogenérica, porque pues en México es como muy fuerte lo LGBT más institucional. Uh-huh. Y bueno, aunque estudié derechos humanos, como que en realidad siempre he intentado alejarme de eso, ¿no? Y de lo humano y de los derechos, de los derechos. Y acercarme más como, bueno, en realidad ahorita me interesa muchísimo como las luchas y los movimientos sociales que se alejan de la relación con el Estado y que empiezan a construir desde otros lados, ¿no? No solo pues las luchas por el territorio, que me parecen súper importantes, sino también como desde pues los afectos u otras, o las relaciones, ¿no? Uh-huh. entre nosotras. Y pues el feminismo creo que aporta mucho a eso, ¿no? Uh-huh. A esas posibilidades, ¿no? El cuerpo también, el primer territorio que hay que defender. Claro, sí. ¿Nos pueden contar de qué va el colectivo? Conversábamos también de que Jota es como en Chile le dicen a las colas, y bueno, en todos los países hay muchas palabras que han ocupado históricamente como para denigrar y que se han ido recuperando de parte de los movimientos feministas y también de Jota. Que nos cuenten un poco cómo partió la colectiva, qué es lo que nos reunió un principio para empezar a hacer cosas. Pues en un principio no nos reunimos así, obviamente, con el nombre de Manada de Jotas. De hecho, estuvimos como viéndonos un tiempo sin tener un nombre, o no, sin saber bien qué queríamos hacer. Pero creo que estaba la necesidad de construir, pues, entre jotas, ¿no? O sea, como, por un lado estábamos, creo que, muchas en espacios feministas, pero también creo que teníamos muchas cosas que cuestionarnos, como nosotros, ¿no? Como, o sea, las jotas, como desde nuestros privilegios o un chingo de cosas que cuestionarnos en nuestros espacios y al mismo tiempo como separarnos de esta comunidad que le dicen, en donde intentan agrupar como toda la diversidad sexual, ¿no? Entre comillas. Y al mismo tiempo es importante como pensar, pues, no sé, un poco en como grupos de afinidad, ¿no? Y por eso un poco nos empezamos a acercar y empezamos como a desarrollar el proyecto. Era como desde la necesidad también de politizar un poco, pues, lo foto, lo marica, como se le quiera llamar, y de buscar como puntos comunes de intereses de los que construir, no siempre hacia afuera, pero sí, pues es un grupo de confianza, de afinidad, para ir a marchas, para ir a tomar una chela o para hacer un fanzine, para lo que surja, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan? Un año. ¿Cuántos compañeros son? 8. Y también eso está chido, ¿no? Como que la colectiva es medio, bueno, es diversa. O sea, como que, así como hay una draga, un actor. No sé, como que venimos también desde diferentes lugares y movimientos sociales o gente que nunca ha estado como en colectivas y eso. Y está chido, o sea, como al final encontrarnos desde ahí, desde nuestras múltiples diferencias. Y pues no sé, que un poco nos agrupa lo joto, ¿no? La marica, la jotería, como la feminidad tal vez, ¿no? Y eso, como poder construir desde ahí, como la idea también de manada es un poco cuestionar las relaciones que luego nos imponen, así, ¿no? Como desde el patriarcado hetero. Y pensar otras posibilidades, ¿no? Igual y tampoco idealizando la manada, ¿no? Pero pensando otras posibilidades fuera de las, como imposiciones de la pareja o de la familia. Y pues lo joto también pensarlo como una posición estratégica, ¿no? No tanto como una identidad que otra vez te llena de un chingo de esencias, ¿no? Como en el ser, como creemos que se ha construido lo gay, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, como estuvimos leyendo algunas cosas del blog, bueno, si lo pueden repetir para que la gente que nos escuche pueda revisar, es joterismo. Joterismo.com, es joterismo, feminismo, jotos y anarquismo. Sí, nosotras estuvimos ahí sabiéndolo un poco y comentando. Claro, a mí me llamaba la atención una cosa que creo que escribió Emma, que salía de uno de sus conversatorios, si no me equivoco, que era esta reflexión que hacía sobre los espacios de comunidad, entre comillas, que se dan y que en general están como... O se hacen necesarios como para ligar, por decir. Y había poco espacio político dentro de eso. ¿Cómo ustedes lo han visto? Pues sí, o sea, por ejemplo, las primeras veces que nos reunimos, como manada, no sé, como que... Creo que algo muy interesante era como que hacíamos mucho trabajo interno, ¿no? O sea, como... Sobre todo de conocernos. Eso estuvo como muy chido, o sea, como no empezar, ¿sabes?, una colectiva leyendo autores, ¿sabes?, sino como, no sé, haciendo dinámicas y hablando de cómo se nos impuso el ser hombres, ¿no?, y cómo nos queremos jugar de ahí, o hacer dinámicas súper corporales de tocarnos, ¿no?, así entre nosotras, o cosas así que no solo pasan por la mente, sino también contarte una historia, más bien repasar como tu historia personal, ¿no?, y pensar... pues todos los espacios de resistencia que hay en esa historia personal y también todas las opresiones que has vivido, ¿no? Y cómo las puedes ir modificando y sanando en colectiva, ¿no? Sí, viendo como lugares comunes, porque es verdad que es un grupo muy diverso y somos muy diferentes, pero sí que hay un montón de puntos de encuentro que, pues eso, como que esta dinámica de del encontrarnos y de igual un poco desde lo lúdico también, pues, pues es que la afinidad se genera así, ¿no? No es como... O sea, como que consensuar una serie de cosas de, pues somos un colectivo feminista, anarquista, no sé qué, pero como que el encuentro en lo personal, pues es más de compartir en lo cotidiano, en tomarte una chela o en ver una película y comentarla, como más. Entonces... Y por ejemplo, a esa sesión del conversatorio, como que llevó mucho... muchas maricas como ya hartas así como de esa hipersexualización de nuestros espacios y de el ligue constante, ¿no? Que obviamente no estamos en contra del ligue, pero de repente ya se vuelve tedioso cuando siempre son como las mismas preguntas que te hacen los güeyes para ligarte, o siempre como las mismas actitudes súper clasistas, racistas en el ligue, ¿no? Así tan fuertes, incluso la misoginia, ¿no? De que tienes que comportarte de cierta manera, ¿no? Como también lo platicábamos con otra marica, ¿no? De que es una marica súper femenina, con cabello largo, que se maquilla y todo, pero pues cuando quiere ligar, cuando quiere coger, pues obviamente se disfraza, ¿no? Así como esta masculinidad que le interesa como a los gays, ¿no? Y pues más allá de eso, también nos interesa generar pues afectos, no tanto como este consumo de cuerpos así constante y silencioso, ¿no? Sino también ver que desde los afectos se pueden construir proyectos políticos, ¿no? Pero como pensando en que también crecimos muchas veces con esta idea de que lo político tenía que ver con algo que no estaba cercano a nuestros afectos, o que incluso como que estaba fuera de nuestras corporalidades, o como desde ahí también mucha gente, incluida también, como comenzamos a hacer fisuras también dentro de la izquierda, como de otras organizaciones políticas, y se comienza como a ver la necesidad de estos espacios como de autocuidado, como también en contextos de mucha violencia, y donde las organizaciones políticas en general también son muy violentas. Cómo nos agrupamos en manada y empezamos a generar como estos espacios amorosos y de autocuidado. No sé la urgencia de eso también. Bueno, en un país como México también, donde la violencia también, bueno, por su tamaño, por su historia, como que ahí se agudiza también de repente en el contexto del continente, como lo que pasa acá en México. Sí, pues, o sea, creo que varias venimos también de otros movimientos sociales o de otras luchas, que siempre, evidentemente, es enriquecedor y eso, pero también, pues sí, o sea, como que también ahí se viven un chingo de violencias que por ejemplo, ahorita no siento que tan directamente nos hemos acercado como a cuestionar, ¿no? Ese tipo de violencias que se han vivido ahí. Pero también como ir generando, por ejemplo, el blog, bueno, la página o... no sé, cosas que podamos de repente compartir con los compas, ¿no? Así de otros espacios, pues también creo que es una forma de moverles un poco pues estas estructuras que todas traemos, ¿no? Sí, que reproducimos en todos los espacios, hasta en la disidencia, ¿no? Que es lo que está acá. ¿Qué podrían como contarme que está... no sé, a grandes rasgos, tampoco quiero como generalizarlo o resumirlo tanto, pero ¿qué nos podrían contar como un movimiento joto? ¿En dónde están quizás los acentos, algún hito que hayan sucedido? No sé, ¿o en qué están ustedes mismos? Pero, bueno, ¿en qué han puesto como su énfasis? No sé. O sea, el contexto así de lo LGBT en México es súper fuerte, ¿no? O sea, como... de repente se vuelven como las mismas dinámicas empresariales hacia los monopolios, ¿no? De estos activistas que acaparan todos los financiamientos que llegan. Sí. Y entonces son como... es como decirlo, como los líderes o las autoridades, ¿no? Y de repente parece que todo el pensamiento, toda la crítica y la lucha viene de estas personas, ¿no? Sí, y de adulto céntrico también. O sea, como muy pocos espacios para jóvenes, pues. Muy institucional, muy desde lo gay, creo, lo LGBT en general, creo que está muy pensado desde lo gay. Siempre los espacios LGBT son principalmente de hombres gays, ¿no? muy machistas también, y con muy poca crítica. O sea, creo que como en muchos países siempre la bandera es como el matrimonio, ¿no? Y eso habla de, pues sí, de privilegio súper fuerte, ¿no? O sea, ¿quiénes se quieren casar? Pues sí, como ciertas personas que están pensando en eso principalmente, no en qué van a comer mañana, no en la violencia que viven del Estado, de la policía, del narcotráfico, de sus familias, ¿no? O sea, esas personas, pues no, lo primero que piensan no es me quiero casar, ¿no? Sino es nosotros, tienen otras prioridades. Sí, en Chile también pasa con el movimiento gay en general, que claro, está monopolizado por estas figuras muy masculinas, siempre hombres, y que claro, están luchando por el matrimonio. Y que son figuras también muy misóginas, con declaraciones transfóbicas de repente. Sí. Y claro, son ellos los que tienen el monopolio, no sé, con Fundación Iguales o el móvil. Que trabaja más bien haciendo lobby dentro como del parlamento, sí, por la hueá del matrimonio, pero en general no sé, es su bandera y monopolizan claro todo el movimiento. Claro, y se hace también ese cruce como, por ejemplo, en el caso de Iguales, como de gay, como apelando también como a un factor de clase, como una extracción de clase, que es una clase alta, con mucho más privilegios, o en el caso del móvil, como que ahí también se genera ese cruce como con líderes que pertenecieron como a la izquierda, entonces también están como en esa vía siempre muy institucional, o apelando siempre como a pedirle algo al Estado, como en ese diálogo, sin salirse de ahí nunca. Eso es súper fuerte. Ahorita que dices lo de gay como clase, me estaba acordando de un payaso que se subió a contar chistes a un pecero, bueno, a un bus aquí en la Ciudad de México, y pues siempre sacan sus chistes como de homofóbicos, ¿no? Y entonces hizo un chiste y dijo, ay, no van a pensar que soy gay, ¿no? Le dijo como a la gente que lo escuchaba, y dijo, pero pues, los gays tienen dinero y yo no. Y se me hizo súper fuerte como que así se piense lo gay, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí creo que... Es una realidad. Es una realidad. Pues todo el mercado... Pues esta ciudad es LGBT amigable. Se anunció el año pasado. El año pasado, creo. Y pues sí, creo que es esta dinámica otra vez empresarial de lo gay friendly, ¿no? Del consumo. Y otra vez de los gays turistas que pueden venir a México y que... Sí, a la Ciudad de México, final, que contribuyen a la gentrificación de esta ciudad y al encarecimiento de todo. ¿Y en qué puede haberse traducido esa de gay friendly como institucionalmente? ¿En qué puede haber cambiado? Pues, ¿o es solo como el nombre? Lo que yo sé que se ha hecho, por ejemplo, justo esto que les digo del turismo, ¿no? Se ha invertido en hacer sí, como guías para turistas gays, pero como de sitios donde se pueden sentir cómodos, ¿no? Acá. Pero pues otra vez son los lugares, pues esto, ¿no? Como gentrificados, como caros, como para... Pues al final turistas con dinero, ¿no? No es para... No sé. O sea, igual y no es para... Y algunos programas de estos de... Por ejemplo, los del IFUBE, de promoción de la salud, de educación. Y bueno, yo no sé si tiene que ver... el cambio de la ley, con el tema del nombre, con el tema de lo de la ciudad amigable, pero sí que ha habido como políticas de cambio. Pero... ¿Y cómo es lo cotidiano de ustedes que cambia? Sí. ¿En lo cotidiano? O no necesariamente por ese proyecto, sino como que pueden ver que ha cambiado como en los últimos años. Sí. Eso es fuertísimo. Hemos visto fotografías de muchas compañeras activistas sentadas con el presidente de México o con el gobernador de la Ciudad de México en un partido de historia. Para muchas es una celebración, ¿no? Es como, bueno, simbólicamente hay como una alianza entre lo LGBT y el Estado, ¿no? Simbólicamente parece que estamos más protegidas. Y no sé, creo que el mismo día que se anunció la ciudad LGBT amigable, sacaron a unas compañeras trans de un centro comercial aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Pues al final asesinaron a dos compañeros activistas. Sí, para que sacaron. A Lesa Flores, ¿no? Y a Paola Ledesma el año pasado, ¿no? Y también hubo un chingo de protestas porque, por ejemplo, en el caso de Paola, detuvieron al asesino, ¿no? O sea, y era evidente, o sea, todas las pruebas indicaban que era el asesino, ¿no? Y lo soltaron, o sea, lo soltó la justicia, ¿no? Entonces, al final, ¿qué cambia realmente para...? ¿O qué personas LGTB son las que adquieren sí, derechos sí, y cuáles quedan fuera? Sí. ¿Cuáles son las amigables y cuáles las que...? Sí, alcanza para todos. Son de distintos lugares que tú, ¿dónde creciste? Yo en Madrid. ¿En Madrid? Ajá. ¿Y qué tal vivir en Madrid? No hay nadie. Pues yo crecí en un contexto un poco loco porque mi familia, bueno, vivía en un edificio de militares. Ahí donde, bueno, mi vecina era Tejero, que fue el que dio el golpe de estado del 23. ¿Sí? En España, imagínate. Entonces, pues bueno, un poquito rancio todo, uh-huh, la verdad. Y yo me fui muy joven de casa de mis padres. Y... pues no sé. O sea, yo así no la recuerdo mal, o sea, pues yo soy un chico trans y siempre he sido un marimacho en la escuela y todo, y bueno, pues ahí lo iba llevando. Pero no sé, yo creo que tuve mucha suerte, no tengo así ni trauma ni nada de eso, la verdad. Pues era lo raro, pero no te vas. ¿Y tú? ¿Crees que acá en Ciudad de México? Ajá, en Ciudad de México. Y pues nada, o sea, igual tampoco la recuerdo realmente como una infancia triste, pero sí sé que sufrí un chingo de, bueno, sí, como de violencias de mis compañeros, ¿no? De los chicos. En realidad nunca tuve amigos, como chicos en la primaria. Siempre estaba con niñas. Y pues obviamente eso generaba así como muchísima como alerta en los niños, ¿no? O sea, como que siempre... O sea, sí recuerdo que hasta los profesores tenían que hablar con el salón como para decir que... No para decir que estaba bien ser marica, ¿no? Sino para decir que, por ejemplo, si un niño no quería jugar fútbol, eso no significaba que era homosexual, ¿no? O sea, como para decir, bueno, todavía se puede salvar, ¿no? Y nada, pues fui a muchas terapias de chico, como que yo nunca... nunca lo vi como algo malo, ¿no? Pero sé ahora que pues, mis hermanos, por ejemplo, no iban, ¿no? Entonces yo era como un rarito también. Sí, pues esas cosas que nunca vi así realmente, como ¿no? así tan violentos. O sea, sé que me molestaba así como que se burlaban de mí, pero no sé, como que igual estaba con mis amigas, ¿no? ¿Y cuándo empezaron como a acercarse al... ¿Cómo le entraron a feminismo? ¿Por qué lado? Porque yo siento que a todas me llega de distintas maneras y por distintas razones. ¿Por dónde me entraron ustedes? Pues, yo fui en la universidad, yo estudié pedagogía y bueno, era como, pues empecé a militar en colectivos de allá porque justo iba a entrar la reforma educativa de Bolonia, que está inspirada en la de Chile, ¿no? Sí. En el modelo chileno. Y entonces como que ahí empezamos, y ahí como que empezamos a organizarnos y empecé a darme cuenta de como dinámicas pues súper patriarcales en las asambleas, quiénes hablaban, quiénes no. O sea, obviamente antes sí me había dado cuenta de cosas, ¿no? Pero ahí fue como que luego me juntaba con mi grupo de amigas y todo fluía mucho mejor y estaba mucho más a gusto. Entonces ahí pues armamos un colectivo feminista que se llamaba Mantis. Y de ahí como que... pues hicimos miles de cosas y teníamos el programa de radio después. ¿Cómo se llamaba su programa de radio? Vórtices Transfeministas. Era un programa así de risa, en verdad. Éramos tres amigas y era para encontrarnos porque casi nunca nos veíamos y era como una vez cada 15 días. Y era muy bonito, la verdad. Y entonces, pues bueno, partiendo desde ahí como que me empecé a cuestionar también cuestiones más de cómo yo me quería ver o de mi masculinidad o de cómo me quería nombrar. Y como que para mí, creo que si no hubiera estado en un contexto feminista, no sé si hubiera hecho la transición o no sé cómo la habría hecho, ¿no? Pero como que... sí que me dio muchas herramientas para plantearme desde dónde quería hacer la transición, ¿no? Y cómo quería estar en el mundo. Y claro, no es fácil, ¿no? Decir, bueno, yo soy un chico viniendo de pues eso, del feminismo radical, de un montón de cosas. Es un proceso un poco loco. Pero bueno, yo no sé qué haría sin el feminismo en mi vida, la verdad. Y ya nos jodió la vida, como dice el video ese. Yo, pues no sé, o sea, cuando era chico igual la persona que me cuidaba era mi prima y ella justo estaba estudiando como la maestría en estudios de la mujer y pues nada, como que ahí empezó también como a asimilar como muchas cosillas feministas. Después en la prepa, por ejemplo, me acerqué como a colectivos LGBT y así. Y también, o sea, como que me encontré con feministas ahí, ¿no? Eran minoría, obviamente. Y ya en el movimiento Yo Soy 132, que fue como un movimiento muy importante acá, estaba en una de las asambleas y pues entre varias personas decidimos formar una mesa porque había mesas en el movimiento y aparte de las asambleas había mesas y era la mesa de feminismos y diversidad sexual. Y la verdad es que ahí aprendí muchísimo, o sea, me encontré con feministas súper chidas, que también venían como de la experiencia del zapatismo y así. Entonces la verdad es que me aportaron mucho, o sea, como que igual siento que me tardé mucho en asumirme feminista, pero pues sí, como poco a poco me fui encontrando con muchos grupos. También estuve en un colectivo que se llamó Bloque Rosa, en el 2013 creo. Y pues nada, ahí también aprendí muchísimo y e hicimos cosas muy chidas también. Bueno, les recordamos a quienes nos escuchan que estamos con la colectiva Manada de Jotas, que estamos junto a Cani y junto a Emma acá en la Ciudad de México, en un día muy caluroso, pero estamos fresquitas aquí en el lugar secreto donde estamos. Una guarida. Sí, yo quería saber un poco, llevarlo al... Bueno, para darle un ejemplo, hace un par de semanas en Chile, una transformista, que yo creo que es la transformista más famosa de Chile, porque sale en la tele, se llama Botota Fox, que hace mucho tiempo viene haciendo comentarios que nos han hecho un poco de ruido, con, no sé, chistes xenófobos, pues. Es como, no sé, un humor muy, muy patriarcal, muy machista, pero encarnado como en una transformista. Y hace un par de semanas se refirió a un caso de violencia que ha sido uno de los casos más brutales que se ha vivido en Chile, que a una mujer le arrancaron los ojos. Ana Vilar. Ella es sobreviviente de femicidio. Y bueno, hace poco esta transformista, la Botota, hizo chistes sobre eso. Y que puta, todo el mundo fue... No sé si es sorprendente, porque en verdad hace tiempo que estaba pensando, pero yo nunca pensé que iba a llegar de lejos. ¿Y cómo piensan ustedes, cómo han problematizado ustedes como esos machismos y esa misoginia que también se vive dentro de no sé, de movimientos homosexuales o dentro de personas encarnadas como vestirte de mujer al parecer no te quita? Y yo dije, no, por misógino, y está fuerte, y eso, claro. Sí. ¿Lo han visto ustedes acá, si conocen casos así, tan problematizado al respecto? No sé, es que al final creo que es la pregunta que siempre traemos también, entre nosotras, ¿no? Así como revisar nuestros machismos, porque también, pues no sé, tal vez desde lo marica, hay como ciertos privilegios que luego no te dan, ¿no? Como la posibilidad de verlos, ¿no? O sea, creo que es sí, como mucho más fácil darte cuenta cuando estás en el lugar de presión. Y no es que las maricas no vivamos violencia machista, pero también creo que, pues, por ejemplo, las mujeres evidentemente viven muchísimo más, ¿no? Y también de maricas, ¿no? O sea, como de maricas, por ejemplo, en las familias, pues también. Violencias y no sé, o sea, como que también un poco separarnos en una colectiva de maricas, de jotas, es y pensar el feminismo desde ahí también es un poco respetar los espacios feministas de mujeres, ¿no? Que están ahí pues construyendo también, ¿no? Y un poco como no sentir que tenemos que ocupar esos espacios de los nuestros cuerpos que puedan ser leídos como de chicos, no sé. Sí, un poco como respetar pues sus espacios, sus palabras, su necesidad de contarse, sus procesos, ¿no? Pero, o sea, a mí me cuesta mucho ir a espacios gays y a lugares gays, porque es verdad que hay un montón de dinámicas súper machistas, súper misóginas, que la gente, o sea, la gente que los habita no se está dando cuenta, pero está muy fuerte. Y pues yo aquí no conozco mucho. Conozco más de allá de Madrid, que la verdad que no. Me cuesta mucho relacionarme con determinada gente, porque para mí es muy, bueno, para mí es fundamental que con la gente con la que quiero compartir y convivir siempre, ¿no? no importa que sea mujer, aunque sea bella, sea niña. Entonces, igual, porque sea trans, no hace sentido. Para mí como una condición fundamental de con quien quiero yo convivir y construir es parte de algo. Entonces, pues yo no hago alianzas con cualquiera por su identidad, porque me parece que no sé, simplificar todo demasiado, ¿no? Y para mí lo importante son las prácticas, o sea, me da igual que me digas que eres feminista si yo estoy viendo que tienes unas prácticas que no lo son. Y así con todo, ¿no? Como que lo identitario ya a mí me caga un poco, porque a veces está como vacío de contenido y de prácticas. Pero si eso que dices, por ejemplo, de, no sé, como que últimamente también siento mucho esta moda como de, así como de posturas como radicales, o por ejemplo el queer está retomado mucho también como una moda y se le ha quitado un chingo de contenido. El feminismo también, ¿no? O sea, siento que mucha gente lo ha agarrado también como algo muy, no sé, como comercializable. Y entonces esto que dices, ¿no? Hay muchos, o sea, por ejemplo, yo sí topo a muchos maricas que se travisten o que se maquillan y que salen a la calle y ya se sienten los más radicales, pero, o sea, que traen unas prácticas súper machistas y súper misóginas, ¿no? Y que, aunque, no sé, a pesar de todo eso, de ese como apariencia, como que sí hace falta ir más allá, ¿no? Darnos cuenta de que el patriarcado pues lo traemos así, nuestras prácticas, actitudes, relaciones, o sea, que está bien metido, ¿no? Que no es nada más algo de la apariencia de lo estético. Sí. Nos hemos encontrado como con prácticas colonizadoras, como que todo el tiempo uno también se puede ir como encontrando con eso, y ahí uno como que también se siente de repente como en permanente conflicto y llena de contradicciones, como que esto, como decía Andrea, como que uno le entra por diferentes lugares al feminismo, pero como que va mutando todo el tiempo también, pues, como que no sé, sería difícil como se pensaba de repente en otras orgánicas, como plantearlo tanto como desde las estructuras, como que de repente esto también es más dinámico, está mucho más en movimiento, como un movimiento que también se siente en el cuerpo, y que eso también lo hace como catalizador y como motor también como de la vida. Después como que uno ya no se imagina como sin el feminismo. Sí, lo que decís tú como de que son espacios que claro dan un poco lo mismo, que son las visualidades, ¿no? Del cuerpo. Sí. Nosotras que estamos de viaje nos ha pasado mucho, que no necesariamente los lugares donde hay más mujeres nos hemos sentido más cómodas. Y eso igual ha sido muy raro, porque en general pasa eso. Pero claro, como que uno necesita que, no sé, los espacios en los que uno se quiere sentir segura, necesariamente tienen que ser feministas. Sí. Claro, siempre va a haber algo que te va a estar haciendo ruido. Sí, sí, pero no ha pasado eso, pues como que haya mujeres, como que ya no basta. Como que tienen que ser espacios feministas. Sí. Y ahí se van agudizando esas contradicciones también. Cabrón, ¿no? Sí. O sea, luego sales de ahí y dices, un chingo de cosas que... con el mundo. Sí, claro, el mundo ya no quieres estar ahí. Ya no salgo de ti. Oye, ¿tú a qué edad te viniste a la Ciudad de México? Hace un par de años. Hace un par de años. ¿Y en qué bola te viniste? ¿A estudiar o...? No. Pues yo vine aquí. Separatismo. Huyendo. No. En el último tiempo en el que estuve allá estaba trabajando con el tema de diversidad funcional. Trabajaba de asistente personal, pero también como tratando de construir políticamente con el colectivo de gente con diversidad funcional y tratando de buscar los puntos con el tema trans, ¿no? Entonces, pues vinimos a presentar un documental que hicimos y un corto. Y ya me enamoré de la ciudad. ¿Cómo se llama el corto? El corto se llama Habitación. Y es como un corto de post-porno. Sí, difundirla ahí por nuestras redes. Y también como que me volvió a la cabeza el tema de la necesidad de que la gente tenga prácticas feministas, ¿no? Como cuando empezamos a trabajar con el colectivo de diversidad funcional. Pues claro, son gente que está, pues que es una situación, es otro mundo, ¿no? Entonces el tema del feminismo era como, pues el irse encontrando desde lo más básico, el ir compartiendo, y también para mí era, o sea, aprender un montón. Entonces, o sea, como que sí que creo que las alianzas son posibles, pero no sé, no hay idea que tenía la cabeza, ¿verdad? Como desde la empatía. Ajá, sí. Y sí, desde la humildad y desde la humildad, ¿no? Viendo de dónde viene cada cual, ¿no? No sé, yo aprendí un montón con eso. ¿Y ahí te quedaste acá? ¿Qué es lo que te gusta tanto de Ciudad de México? ¿Su rico clima? Sí, la comida. Sí, no sé, como que yo quiero estudiar cine y aquí es como un lugar que está muy bien para este tema. Intenté entrar en la universidad, ya estoy otra vez intentando, así me sale. Oye, vamos a otra pausa musical para volver con el tercer y último bloque de Nunca Más Soles. Suéltate el dembow, DJ pone tú, que la pista está caliente. Suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaetón. Let's go. regresamos después de esa maravillosa canción. Muy divertida. Para ya este último bloque de Nunca Más Solas, como les comentábamos, estamos junto a... Ya no estamos nunca más solas. Junto a Manada de Jotas. Estamos junto a Cani y junto a Emma. Conversando sobre lo que ocurre acá en México con las Jotas, reflexionando también sobre los feminismos. Y bueno, como les decíamos ya en este bloque final, para conversar sobre lo que están realizando ustedes como colectiva. Y bueno, Andrea tenía algunas preguntas ahí a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior. Ah, sí, lo que decía Emma sobre... Bueno, sí, no sé. Sobre esta separación que hacen, ¿no? De no estar o de no organizarse primordialmente, no sé, desde espacios feministas de mujeres. Y esa necesidad de encontrarse también entre jotas o como se quiera llamar. Para también ir construyendo como desde el feminismo. A veces en muchas organizaciones o en muchos encuentros yo también he escuchado como este ruido que puede ser pensar el feminismo desde cuerpos que no son femeninos. Uh-huh. Y creo que ya a esta altura, siendo 2017, también nos queda chico como solamente esa definición. Tenemos un millón de ejemplos para decir que no solo basta ser mujer para ser feminista, y tenemos también ejemplos nefastos de feminismos institucionales que no han jugado a favor de nadie en realidad, ¿no? Y también tenemos un montón de memes que nos ayudan en resumir. Pucha, me había acordado de uno, pero recuerdo que lo voy a compartir. Ahí estamos. Acepta aquí su meme. Después el meme habla de igual. Pero, eso decía, como que el feminismo sin interseccionalidad es supremacía blanca. Que a mí me hace mucho sentido porque creo que también hemos aprendido de muchas feministas que nos anteceden, como no sé, Angela Davis, que nos habla también de esta interseccionalidad. Y de que, bueno, y por eso quería saber cómo ustedes han hecho esa reflexión, si han tenido como también algunos choques con el feminismo más institucional, o si se han sentido quizás un poco que algo que también reflexiono mucho, que no sé si me está saliendo ahora tan claro, pero que lo entiendan, de esta necesidad de crear también desde otro espacio, como desde estos grupos de afinidad, que también son feministas, pero que no son mujeres. Y a mí me llama mucho la atención eso, como ustedes le han dado esa vuelta. Y bueno, lo que decías tú, también en lo que leímos, de cierta aprendizaje, de cierto aprendizaje que también han sacado desde este de mujeres, las reflexiones sobre la sororidad o contarnos sobre eso. Pues no, o sea, así como, por ejemplo, lo que dices de los choques, pues sí, o sea, con las luchas institucionales, pues creo que son constantes. El año pasado se formó una asamblea feminista y de las disidencias sexogenéricas en donde participamos, y la verdad es que fue también súper chido el espacio, así como mucho aprendizaje, y son esos espacios en los que puedes compartir también con varias colectivas que tal vez a veces son separatistas, pero en esos momentos pues nos encontramos. Y nos encontramos justo en el contexto del Frente Nacional por la Familia, ¿no? Que se estaba formando acá en... ¿Pero eso? En México. Es un grupo horrible, de derecha, que traía como esta agenda de proteger la familia, lo que sea que eso signifique. A propósito de la ley de identidad de género. Ajá, y sí, de muchas cosas, o sea, contra el aborto, etcétera, ¿no? Contra el matrimonio, por ejemplo, y no era algo, no es que tampoco vayamos a defender el matrimonio, pero sí la posibilidad de, pues más bien de defender nuestros vínculos, ¿no? Están también en contra de la educación que promueva la ideología de género. Ay, me encanta la ideología. ¿Qué más? Muchas cosas. En realidad es muy amplio, ¿no? Y se tienen tanta fuerza que se han conformado incluso en partidos políticos o están legislando, etc. Entonces, pues, la necesidad de encontrarnos desde espacios como más críticos era muy importante, mientras al mismo tiempo, evidentemente, pues los grupos LGBT más institucionales también se estaban organizando otra vez solo para proteger el matrimonio igualitario, o sea, como es lo único que ven. Y y entonces hubo una marcha súper polémica, súper fuerte del... Bueno, igual, no sé cómo explicarlo, pero Reforma es una avenida muy importante en la Ciudad de México. Y en un punto de Reforma está el Ángel de la Independencia. De un extremo, digamos, del Auditorio Nacional hacia el Ángel de la Independencia estaba la marcha del Frente Nacional por la Familia. Y del otro lado del Ángel de la Independencia estaban los grupos LGBT. Y estábamos divididos por vallas y por muchísima policía, o sea, fue muy fuerte. Y estábamos nosotras y pusimos Iglesia Asesina en grande, que solo se podía leer con... Se podía leer con... ¿Cómo se llaman estas cámaras? ¿Que vuelan? ¿Con drones? Con drones, ajá. Solo se podía leer con drones. Y hicimos eso y como que andábamos bien alocadas y así queriendo así destruir las vallas y todo. Nos fue súper mal. Primero nos reprimió y nos encapsuló la policía. No nos querían como dejar salir del espacio en donde nos tuvieron ahí como acorraladas un rato. Y después, ya que llegamos con los colectivos LGBT, los colectivos LGBT hicieron una valla para que no pudiéramos acercarnos a ellos. Entonces, creo que es un reflejo muy claro de que también atacamos sus intereses, ¿no? O sea, como sus intereses de ser siempre políticamente correctos, de ser siempre amigos del Estado, de ser, sí, como de mantener esas relaciones que... De integración, normalización. En Argentina también mis compañeros decían que claro, allá, por ejemplo, teniendo la mejor ley de identidad de género como a nivel discursivo, y como reconocida en otros países, como que el cambio cultural no va acompañado de eso. Entonces, como que las leyes se vuelven como algo solamente, claro, discursivo, simbólico, pero que no podían salir como mujeres a la calle durante el día. Que podían hacerlo en la noche, pero en sus prácticas cotidianas, como de ir al mercado, andar por la calle, como que ahí la violencia... estaba muy agudizada. Sí, la trampa del, como esta idea del sujeto de derechos, ¿no? O sea, y al final, ¿qué significa el reconocimiento, no? Si mi credencial para votar dice Emma, género J, eso significa que el Estado ya me reconoce. Para nada, ¿no? Eso es súper difícil. Entonces, al final creo que sí tenemos que ir mucho más allá de eso. Que claro que es muy importante, ¿no? No digo que no sea necesario, pues, por ejemplo, estas leyes, pero ¿qué hacemos más allá de eso, ¿no? Más allá de que quienes se quieran casar puedan hacerlo, ¿no? O sea, y todo lo demás, ¿dónde está? ¿No? Sí. O sea, sí hay una necesidad de ser, pues sí, de pensar desde los feminismos más críticos, desde las disidencias más críticas. Sí, de ser estratégicos también, ¿no? Pues sí, las leyes están hechas. Yo para mí, yo creo que también se pueden usar estratégicamente sin perder el objetivo que no es ese para nada, ¿no? Pero que se cruza ahí mucho como con el capitalismo en cuanto a... Claro, son leyes que van en función de eso, y muchos movimientos sociales también se ven cooptados como en sus acciones, como por esta línea economicista, donde todo se cruza por el dinero. Entonces son leyes que a veces también se ven cruzadas por eso, ¿sí? Podemos pensar el matrimonio también desde lo patrimonial, desde los bienes, y donde hay una mirada económica también. Sí, es un mercado, ¿no? La familia es un mercado. Sí. Y por eso el grupo a los que le interesa tanto también. Claro, son como esas opresiones que cruzan solamente como a una clase, que pueden ser opresiones que, no sé, podrían decirnos que engloban o que pueden unir a un movimiento particular, por decirlo, al movimiento gay. Claro, si ganan, todos ganan, entre comillas, pero hay otras cosas que también afectan a mucha parte de cierta comunidad, pero que, no sé, son son cosas de clase. Por ejemplo, podríamos, que también se da dentro del feminismo, que del feminismo como una, no sé, un movimiento de mujeres, en donde se piensa que, claro, el acoso callejero es algo que nos afecta a todas, y obvio que sí, pero también hay, y se piensa como algo muy urgente, que sin duda lo es, pero también es urgente, no sé, porque a las mujeres que están presas, no sé, ¿por qué no nos unimos todas y peleamos todas por eso también? Sí. Al final solamente nos terminamos uniendo, siento yo, frente a objetivos que son los que también oprimen a la clase más alta. Pero en general, no sé, pues las marchas contra el aborto no son tan masivas, o el apoyo como, o, no sé, de otra forma de explotación. Sí. Sí. Y no digo que, por ejemplo, el activismo que tiene vínculos con el Estado, no digo que no sea importante, porque realmente sí, sí lo es, o sea, sí es importante tener como ciertas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo como que pensar que esa es toda la lucha, sí, o sea, sí. Pues es que hay muchísimas más cosas, o sea, tampoco podemos basar nuestra vida en la relación con el Estado, ¿no? O nuestra existencia, como pensar que vamos a estar bien cuando el Estado nos dé todo, porque eso nunca va a suceder, ¿no? Sí. O sea, en estados que actualmente también podríamos decir que están en guerra contra nosotros, sí. Como contra todos estos cuerpos que no son masculinos y que representan también como parte de esa guerra. Entonces es complejo hoy día pedirle al Estado o exigirle cosas cuando paralelamente están ejerciendo como esta guerra, estas formas de aniquilamiento, de tortura, como distintas formas en que se expresa la violencia, es difícil interpretar al Estado desde ahí también, como sin ser como interlocutoras válidas o como, no sé, un Estado muy diferente al que era décadas atrás también, como que hoy día no tiene como rostro, entonces es como muy difuso también. Y es parte de esas contradicciones también cuando uno sale a la calle, se moviliza, como también a quién se lo estamos diciendo, a quién estamos apelando. Ahí también es parte de ese proceso de comunicación también, como con quién nos comunicamos, o si salimos a la calle porque queremos que nos escuchen como las personas que están en la calle, o queremos que se haga mediático, como que ahí también van apareciendo varias cosas. Y a propósito de eso, igual preguntarles como por lo que ustedes están haciendo en Manada de Jotas, como a nivel comunicacional, mencionábamos hace un rato que están con la página web, que están con algunos conversatorios, que nos contaran lo que están haciendo ustedes acá en Ciudad de México. Pues sí, o sea, como se pueda contar. Como creo que, no sé, al final creo que una apuesta del joterismo, o sea, como el joterismo es como una forma de pensar un pensamiento joto, ¿no? Más bien de generar un pensamiento joto, es como también, ¿no? Como el nombre del conversatorio, qué modos, o sea, cómo crear un modo de vida joto, ¿no? Modos de vida joto, o sea, como muchas posibilidades, y esto no tanto en cómo vamos a replicar la heterosexualidad en nuestras vidas, ¿no? Pero ya haciendo fotos en qué múltiples posibilidades de fuga existen, ¿no? Como fuga de ser hombre, fuga de lo gay, fuga del amor romántico, fuga del matrimonio, fuga de un chingo de cosas, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que en los conversatorios, por ejemplo, exploramos mucho eso, ¿no? Como, sí, como, ¿cómo podemos construir fugas, ¿no? De este sistema, ¿no? Del capitalismo y, pues no sé, o sea, creo que también es difícil encontrarnos entre jotas que, no sé, como a pensar estos temas, porque no es algo que suceda mucho, ¿no? Es como, justo es lo que de repente sentimos, que es bien difícil construir políticamente entre jotas, porque pues igual o no hay interés, o no hay posibilidades, o muchas cosas que ahorita siento que estamos construyendo en pequeño, ¿no? Y en ese sentido también la página de joterismo como que ha sido muy chido poder vincularnos con otras maricas en otros países, ¿no? Bueno, es para Latinoamérica, pero está chido así cuando contactas a otra marica y le dices, oye, queremos subir tu texto, y así como de repente te empiezan a platicar más cosas, y como que, no sé, por ejemplo, a Nicolás Cuello de Argentina, ¿no? Que de repente también pues nos comparten más cosas, ¿no? Más de lo que, no solo lo que publicamos de él, sino como otras cosas, y eso está chido también, como generar alianzas. Porque no es que te encuentres a todos los maricas feministas en el lugar, ¿no? Sino que están ahí por todas partes, y está chido ver en los diferentes contextos que se pasan. En uno de los conversatorios, diría... Ah, sí. Modos de vida jotos bisexuales para construir contra el capitalismo. Ya. ¿Cuántas sesiones ya han hecho de eso? Vamos por la tercera. Sí, vamos por la tercera, el 11 de mayo. Sí. Y está en un espacio vegano, de hecho. Uh-huh. Como libertario. Entonces también está chido. De hecho, ellos como que han dicho que nunca habían como visto como eventos maricas en sus espacios. Entonces como que también está chido un poco irrumpir. Y que ellos se suman a los conversatorios y está súper chido. Sí, yo iba a decir eso, ¿no? Como que el habitar ciertos espacios también que compartes con gente que igual no compartirías de otro modo. Y como que también en la gozadera, ¿no? Creo que mutuamente se aprende un montón, ¿no? Desde cada cual desde su lugar, ¿no? También nos comentaban que estaban haciendo unos fanzines. Pues sacamos un fanzine, hicimos la presentación hace 2 semanas en La Gozadera, en este espacio feminista. Y el fanzine se llama Cotita de la Encarnación. Y es por un... Bueno, cuenta la historia, tío. Es de un sodomita que fue como castigado por la Santa Inquisición aquí en la Ciudad de México. Bueno, 1600 y algo. Uh-huh. Y no sé, nos pareció como interesante como pensar la historia también, ¿no? Todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, ¿no? Como el, pues sí, de repente como que pensamos nada más en nuestro contexto, pero está chido ver como también que tenemos ancestras, ¿sabes? Sí, que nos protegen y que nos enseñan también un chingo de cosas. Hacer esa ritualidad igual con las ancestras. Sí, pues ese día de la presentación también es nuestro ritual, es muy chido. Está como, creo que es importante también tener con sus personas. Sí. El drama. Es lo que más me ha gustado de México. Aunque sabía que me iba a encontrar con ese drama, pero nunca pensé que iba a ser tan dramático todo. A veces cansa también. Sí. Hasta me intenso. Incluyo también con la Virgen, los santos, la influencia de Televisa, aunque todo se mete ahí. La cultura de la telenovela. Sí. Vamos a hacer un cuchillo. Igual estamos llegando ya a la hora del programa. Ajá. Que pasemos rápido de lo que pensamos. No se lo... Bueno, agradecerles por esta entrevista. Muy bello conocerla. Y si quieren comentar algo más, el micrófono está abierto para ustedes. Sí, que tenemos una página de Facebook también a la que pueden enviar mensajes también, si quieren contactarnos para lo que sea, para proponer lo que sea. ¿Nada de Jotas? Ajá. Sí. Ah, sí. ¿Tripetas o pelar? Sí. Y pues nada, igual muchas gracias. Sí. Sí, ahí la vamos a poner en contacto las cosas de Chile. Sí, ahí seguir potenciando las redes, seguir tejiendo. Sí. seguir haciendo el Nunca Más Solas como programa de radio y también como realidad. Como realidad. Me encanta el nombre. Sí, me encanta. Sí, pensaban que puede englobar estas cosas en realidad, incluso antes que sí. Así que ahí vamos a estar trabajando más en la visualidad. Recordad que estamos desde Ciudad de México grabando en un lugar que es el secreto de esta entrevista. Y... No podría ni siquiera decirlo porque en verdad no sé. Así que de verdad secreto. Así que vamos a estar a través de nuestras redes difundiendo este programa, los programas que vienen. Así que atentas, atentis a lo que vamos a estar difundiendo. Quiero mandar un saludo a Chile. No, no, no. Acá yo tampoco. Hoy no. Yo quiero mandar un saludo a las chiquillas que nos escuchan, que yo sé que están ahí esperando y estuvieron esperando algo tiempo que mandáramos algo. Así un saludo también a las amigas de la radio y de otros espacios que quizás también nos van a poder retransmitir en algún momento. Sí, saludar a todas las compañeras. Que sí, es cierto, han estado varios meses esperando el material que podamos generar desde acá. Les decimos que no es fácil aclimatarse, que por eso nos ha costado un poco. Fuimos medias pachecas también, que esta ciudad es muy intensa, pero que ya estamos tratando de accionar un poco más. Y seguir conversando, conociendo. Hay varias historias por conocer, varias memorias, varias acciones que se dan cotidianamente. Así que aprovechamos las ondas de internet y de las radios libres para poder salir por ahí y entregar la palabra. Hermana mía. Eso es todo. Nos escuchamos, esperamos también tener su retroalimentación. Nos comenten por nuestras redes sociales, por los distintos lados donde vamos a estar compartiendo este audio. Y gracias a los chiquillos por recibirnos acá y por darnos la entrevista. Sí, a Cani, a Emma, colectiva Manada de Jotas. Nos encontraremos pronto. Y vamos a irnos con una canción secreta. Porque estamos también llenos de misterio. Y ahí nos despedimos. Un abrazo. Adiós. Señoras y señores, bienvenidos. Welcome. Al party. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no está fácil, no. Ya. Hey. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama. Papi, te lo juro, te me acercas si late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, tengo que sudar. Que bailemos al ritmo del tema. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pega, más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pega, si te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, a sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar, suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir.